Así dijo el Señor de los ejércitos: no saben hacer lo correcto y solo han atesorado en sus casas robos y despojos. Escuchen todos los de mi pueblo, así ha dicho el Señor de los ejércitos: el día que visite a los rebeldes para castigarlos, veré también las aberraciones de ídolos que tienen en sus templos, y serán destruidos, y todos serán tirados al suelo, y serán cortadas todas sus torres altas, y caerán a tierra las construcciones de marfil. Muchas casas serán arruinadas, dice el Señor. Amós capítulo 3, versículo 10, versículo 13 al 15. Una vez más, muchísimas gracias por sintonizarnos en este su programa semanal, que como ustedes ya saben, se titula La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Sus servidores, José J. Valderrábano y producción, queremos decirles una vez más que nos daría muchísimo gusto el saber que todos se han dado a la tarea por lo menos de corroborar una de las citas que aportamos la semana pasada. Recuerden que el haberlo hecho les dará la tranquilidad de saber que todo lo que aquí se ha dicho es cierto. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Una vez que hemos regresado al horario normal, una vez que nuestros paralelos, nuestros grados, etcétera, han regresado a su normalidad, muchísimas, muchísimas gracias de verdad. Y como ustedes ya saben, con mucha pena, pero la cita de entrada al programa es demasiado importante para todos, porque fíjense que dice el Señor: no saben hacer lo correcto. Esto es una sentencia. Esto es la verdad llana. Lo que el Señor dice es, con pena podríamos nosotros reconocerlo, es vergonzosamente, es cierto. Solo han atesorado en sus casas robos y despojos. La mayoría nos dedicamos al comercio, ¿sí? Y todos, parte de lo que tenemos ha sido obtenido a través de trampas, robos y despojos. Escuchen todos los de mi pueblo, dice el Altísimo. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: el día que llegue a visitar a los rebeldes para castigarlos, me voy a dar también el tiempo de ver todas las aberraciones de ídolos que tienen en sus templos. Se los voy a destruir, se los voy a tirar al suelo. Y aparte les voy a cortar todas sus torres altas, sus campanarios. Caerán a tierra todas las construcciones de marfil. Muchas cosas van a ser arruinadas, dice el Señor. Amós capítulo 3, versículo 10, versículo 13 al 15. ¿Sabían ustedes, queridísimos, que un día como hoy, pero del año 1147, los portugueses, con Alfonso I, capturan Lisboa junto a los cruzados de Inglaterra y Flandes, luego de un asedio de 4 meses, y que en ese mismo año, 1147, los turcos selyúcidas masacran a los cruzados germanos bajo las órdenes del Conrado III en la batalla de Dorjalum. Pero entonces sí sabían que en 1836, en la Plaza de la Concordia en París, Francia, se instala el obelisco de Luxor del templo de Karnak, regalo del virrey de Egipto, Mehmet Ali, a cambio de un reloj para la mezquita de alabastro, y que en 1994 el Vaticano anuncia el establecimiento de relaciones oficiales con la OLP, sin carácter plenamente diplomático. Queridísimos hermanos, no olviden por favor que diariamente estamos publicando información relevante y valiosísima como esta que acabamos de nombrar. Pero les advierto que esto es solo de manera general en las redes sociales. En Facebook nos ubican como Yosef Ben Aharon o en el caso de Twitter como arroba JJ Valderrábano. Pero, queridísimos, si ustedes desean conocer más a fondo acerca de las efemérides del día, los invitamos, de verdad, a que entren a nuestro nuevo portal www.ultimaadvertencia.com, en donde incluso algunas efemérides son ilustradas y complementadas con información a detalle. Y todos aquellos hermanos que desean entrar en contacto con sus servidores, quisiera recordarles que además de que lo pueden hacer por medio de las redes sociales ya mencionadas, también lo pueden hacer a través de Skype, en donde nos pueden ubicar como J. Valderrábano 90. Quienes radican en Europa, Medio Oriente, Asia, África y Oceanía, pueden entrar en contacto todos los martes, hermanos, a las 14 horas, 2 de la tarde, tiempo del Centro de México. Y también los martes entramos en contacto a las 8 de la noche, 20 horas, igual, tiempo del Centro de México, con nuestros hermanos de América del Norte, Centro y Sur, que en conjunto participan exponiendo sus dudas e inquietudes. Así que, una vez más, queridísimos, no hay obstáculo para que quienes deseen conocer más sobre la verdad acerca de el Altísimo, nuestro Padre y Creador, y todo lo relacionado a las cuestiones de origen celestial, aclarar cualquier duda o expresar alguna inquietud, si ustedes así lo desean, háganlo, queridísimos, de manera personal, ya que con muchísimo gusto estamos para servirles. Y si no están inscritos en alguno de los medios antes mencionados, los invitamos muy cordialmente a que se den de alta, ya que la información que estamos publicando, créanme, sin duda, va a enriquecer los estudios e investigaciones que cada uno de ustedes está llevando a cabo. Y, por último, amadísimos, no dejen de verdad de visitar de manera constante nuestro nuevo portal www.ultimaadvertencia.com para que todos ustedes se llenen de esta valiosísima información que publicamos, la cual lo ha convertido en el mejor portal informativo en su género. Y, amadísimos hermanos, el día de hoy, en nuestra sección que se titula La Imagen de la Semana, presentamos a ustedes una interesantísima representación artística que se localiza, queridísimos, en el interior de la Basílica de San Pedro. Mucha atención, por favor. En una de las habitaciones que se localizan A un lado de los pasillos, a mano izquierda, en la basílica. En donde se muestran, observen ustedes, los nombres de cada uno de los papas que ha habido en el transcurso de la historia de la Iglesia Romana. Pero, amadísimos hermanos, lo que más destaca en esta representación es la figura que se localiza en la parte inferior de esta lista y que de hecho es el detalle que la enmarca. Presten, por favor, les ruego toda su atención para que este acercamiento que estamos haciendo puedan ustedes apreciar un rostro malvado, pero que su cabeza maravillosamente se encuentra rodeada por dos serpientes que se ubican en la parte superior. Y para mayor claridad en su apreciación, queridísimos, hacemos un contraste. Si pudieran ustedes ampliar en sus imágenes, en sus pantallas, se van a impresionar. Esto lo hacemos con la deliberada intención de que quede claro ante ustedes y se puedan dar cuenta de lo que hay allí, de que no hemos mentido, de que el bendito siervo más antiguo del Altísimo es el que reina en lo que nuestro Padre determinó llamar la piedra de tropiezo. Y si reflexionamos juntos, queridísimos, todos, a una sola voz, forzosamente tendríamos que decir, ¿cómo es posible que un arte en donde se representa una obra maléfica se encuentre al pie de la lista de los nombres de aquellos hombres que supuestamente representan el bien, de los que aparentemente han representado el amor, los que supuestamente han representado la caridad, etcétera? Es por esto, queridísimos, que fuimos advertidos y debemos estar atentos y no nos dejemos engañar ya más. Hagamos tal y como nos fue anticipado en Efesios capítulo 6, versículos del 11 al 12, que a la letra nos dice, estén atentos contra los engaños de Satán, porque los hombres no debemos estar peleando contra nosotros mismos, sino contra las divisiones y contra aquellos poderes que gobiernan todo lo que es la tiniebla de este mundo. Debemos de estar en discusión, pero con aquellos que manipulan estas confusiones, contra los cerebros inteligentes, pero que provocan rebeldía para el reino celestial. Aquellos que llegaron hace muchísimo tiempo por los aires, así lo dice, hermanos, de manera literal. Y bueno, a nombre de todos los amadísimos hermanos que forman parte de esta maravillosa familia que hemos titulado La Última Advertencia, a nombre de todos, quiero hacer público nuestro agradecimiento una vez más, en esta ocasión también, a nuestro amadísimo hermano, don Julio César Maldonado, de Madrid, España, quien tan gentilmente, como siempre lo ha hecho, nos comparte hoy estas fantásticas ilustraciones. En la primera, podemos ver que de una casa, unos hombres han quitado un letrero en donde se lee la palabra sinagoga, mientras que otros hombres están colocando un letrero nuevo que tiene escrito ayuda humanitaria. Amadísimos hermanos, es precisamente en representación ilustrativa lo mismísimo que nos fue dicho y que así quedó escrito en Santiago capítulo 1, versículo 26 al 27, que a la letra nos ha dicho: la única religión pura y sin mancha delante del Dios Altísimo, delante del Dios verdadero, nuestro Padre, es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en todas sus necesidades, darle de comer al hambriento, darle abrigo al desnudo, darle calzado al descalzo, hospedaje al viajero, y abstenerse todos de la corrupción y mantenerse sin mancha de los placeres de este mundo. Por tanto, en vez de andar ostentando una bandera de castos, de nobles, de humildes, de sabios, etc., mejor honremos la ley santísima, que es la voluntad de Dios, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y, asimismo, nuestro muy amado hermano don Julio César nos envió una segunda imagen, pero que esta lleva por título Evolución de la Religión, en donde claramente se puede observar que todo inicia con el hombre pleno, con el hombre íntegro, con el hombre entero. Pero este, poco a poco, se ha ido transformando en un borrego. No una oveja, en un borrego. En donde, al día de hoy, en las religiones, sin ningún pudor, agachando la cabeza, todos se han dejado llevar, o mejor dicho, se han dejado guiar por sus pastores. Por eso, hermanos, tengamos muy presente lo que el profeta Isaías En el capítulo 3, versículo 12, nos advirtió de manera muy clara, porque a la letra así dice: pueblo mío, los que dicen que te guían, sacerdotes, pastores y familiares, esos son los que te han engañado y son los que han torcido el camino que tú debiste seguir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a nuestros amadísimos hermanos Beatriz Calvario de Mexicali, Baja California, a nuestro amadísimo hermano don Bolívar Pérez Arellano de Apatzingán, Michoacán, y a nuestro amadísimo hermano Walter Gómez de Asunción, Paraguay, quienes nos hicieron llegar una noticia que a todos ustedes los va a impresionar. Y es que recientemente en las redes sociales, hermanos, se hizo viral una imagen que para muchos a día de hoy es un acto de nobleza, de inocencia y de amor, pero que, sinceramente, no es más que aberrante, infame e injusto lo que se está haciendo con una criatura. Pues, Pablo, un niñito colombiano de 2 años, puso boca abajo a sus juguetes, que en este caso no son sino unos muñecos de superhéroes, y junto con ellos le rezaba a una escultura de Jesús para que estos tuvieran superpoderes. Lugar como resultado de que fue su papá quien le dijo que antes que nada los superhéroes debían pedirle a Jesús el Cristo que les diera sus superpoderes, por lo que este infante, llevando a cabo esta acción misma que fue capturada en fotografía por su madrina, quien no dudó en hacerla pública a través de las redes sociales y que hoy están dando la vuelta al mundo, y que lo único que está provocando esta mujer es la burla de toda la gente sabia para esta pobre criatura, y el compadecimiento de este pobre niño. ¡Qué barbaridad! Queridísimos hermanos, recordemos que el bendito aborrece estas acciones, y máxime si así ha quedado escrito en Tercera de Reyes capítulo 9 versículos del 6 al 8, o los que tan gentilmente nos siguen con Reina Valera en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo del 6 al 8, en lo que a la letra dice: si tercamente se apartan de mí, ustedes y sus hijos, y no guardan mis mandamientos y mis leyes que yo he puesto delante de todos ustedes, sino que se van a servir a los ídolos y los adoran, yo les juro que voy a exterminar a todos los hombres de la superficie de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la destruiré delante de mí. Además, hermanos, Oseas capítulo 4, versículo 12, a la letra nos dice: mi pueblo le pide a sus leños y sus palos les responden, porque ha sido tan grande la fuerza de sus fornicaciones que todos se han fascinado con la idolatría y me han dado la espalda para irse todos detrás de sus muñecos. Si nos ha parecido, queridísimos hermanos, aberrante la imagen en donde este bebé adora una escultura que al parecer es o de yeso o simplemente de plástico, ¿qué pensará nuestro Padre, el bendito, el santo por toda la eternidad? ¿Qué pensará nuestro Padre de los padres de este bebé? Ahora ya entendemos, hermanos, ¿por qué el Santísimo por toda la eternidad viene furioso a acabar con nosotros? Queridísimos hermanos, vaya también nuestra gratitud. Todos los miles de hermanos que conformamos esta maravillosa familia, vaya nuestra gratitud a Gatita MRK, quien nos comparte otra aberrante ilustración. Y lo que es peor, el mensaje que se pretende difundir con la misma. Pues, con una mano que aparentemente desciende de una nube, cubriendo el área del territorio de Israel con la frase cúpula de hierro israelí, y también el siguiente mensaje: tenemos la tecnología más avanzada, tenemos a Hashem, que quiere decir a Dios. Al día de hoy los judíos difunden esto a través de la red, ostentando que es Dios quien los protege y es su tecnología. Queridísimos hermanos, es precisamente por cuestiones como esta que Dios está enfurecido también con su pueblo. Porque como ustedes se darán cuenta, no le dan el respeto que él merece. Incluso en Israel se venden playeras que contiene la frase: Israel tiene un amigo en el cielo. ¿Un amigo? ¿Un amigo? ¿Pero qué no nos ha bastado a nosotros los judíos, que hemos sido llevados casi al exterminio? ¿Qué no recordamos hace casi 70 años que fuimos llevados casi a la extinción? ¿Por estupideces como esta? ¿Por soberbias como esta? Israel tiene un amigo en el cielo. ¡Imbécil! ¡Imbécil! ¡Ese que está en el cielo es tu padre! ¡Y merece respeto! ¿O qué, con tu tecnología también vas a combatirlo el día de su llegada? ¿Vas a ser tan imbécil que vas a salir a combatir al Señor y a los que con él vienen? ¿O vas a hacer lo mismo que provocó tus antepasados con nuestro amadísimo maestro? ¿Simplemente pedir que fuera asesinado? ¡Imbécil! Y antes de continuar, amadísimos, sigamos conociendo la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que Dios nos ordena cumplir en su ley santísima, y que hoy continuamos la secuencia del orden de estas leyes. Por lo que ahora analizaremos el estatuto que Dios nos ordena en el libro de Levítico capítulo 11, versículo del 20 al 24, y que a la letra nos dice: todo insecto con alas que ande sobre cuatro patas, no lo comerás. Pero de todo insecto alado que ande sobre cuatro patas, pero que también además de las cuatro patas tenga piernas para saltar, sí come de ellos. Y un ejemplo, queridísimos hermanos, de lo que no debemos comer son las cucarachas. Así, para rápido. Y lo que sí el Señor nos permite comer son los chapulines. Dice el Señor: podrás comer la langosta según su especie, el langostín según su especie, el aregol según su especie, el jagab según su especie. No tocarás los cuerpos muertos de todo lo que te he dicho que es sucio, porque si lo haces, estarás infectado hasta la tarde. Queridísimos hermanos, este mandato, como ustedes se habrán dado cuenta, es clarísimo, considerando que es nuestro Padre quien, conocedor de la naturaleza, obviamente siendo esta su creación, nos indica qué es lo limpio, qué es lo puro y qué es lo impuro. Por tanto, si Él nos ha legado una serie de alimentos permitidos, no dudemos que estos están diseñados precisamente para hacernos bien nutrimentalmente, no para dañarnos. Por tanto, amadísimos, vayamos rápido a cumplir con esta ley, con la ley de los animales que sí podemos comer y los que no debemos ingerir. Y esto nos va a permitir, hermanos, despreocuparnos por enfermedades que al día de hoy está teniendo con mucho auge todo el mundo. Y bien, queridísimos hermanos, ¿cómo les fue con la memoración del Sucot, también llamados cabañas o tabernáculos? Estamos muy agradecidos, hermanos, muy agradecidos con todos aquellos que tuvieron a bien compartirnos sus experiencias personales y en familia durante estas fechas que recién el pasado jueves concluyeron con la conmemoración del Sucot. Entre ellos, queremos felicitar a nuestros queridísimos hermanos. ¿Tenemos el dato de la semana pasada? ¿Quién? ¿Itza? Perdón, nuestra amadísima hermana Yair Rodríguez y Abraham León Ruiz. Ni se diga, nuestro queridísimo hermano Humberto Josué. Y los que tan gentilmente tuvieron la amabilidad de participarnos de la emoción de estos días. Era mi obligación la semana pasada congratularme con ustedes y qué decirles. Es muy loable lo que ustedes han hecho, pero no debimos haberlo hecho estando en la celebración. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo, queridísimos, no es una gracia. Estamos cumpliendo con un mandato de nuestro Señor. Cuando algunos se enteren que maravillosamente ustedes van a decir que hiciste 12 panes de 7 kilos, no tiene necesidad de contestar, hermanos. No hagan caso. Es el bendito el que nos dio esta ley y hemos cumplido con ella. Nuestro queridísimo hermano también, don Gonzalo Celio Jasso. Nuestra queridísima hermana Silvia Bello Martínez. Para todos, hermanos, no les digo que un aplauso, porque era nuestra obligación, pero yo les juro que el bendito ha puesto sus ojos en ustedes. Él sabe hacer o que padecer para lograr el objetivo de las ofrendas. Y él ha dicho, y mandamientos, y si los cumplen y viven en ellos, yo, dice el Señor, viviré en ustedes. Hermanos, lo que ustedes hicieron es una ley, es una ordenanza, pero la emoción que nos embarga a todos los que conformamos esta maravillosa familia es muy grande, es enorme, al darnos cuenta que ustedes vieron qué hacer, pero lo lograron. Ojalá Dios quiera, no hayan ustedes justificado estos días pasados diciendo, Dios proveerá. Porque si Dios se dio cuenta que no se hizo ni el menor intento en enaltecerlo con lo que Él nos ordenó, hermanos, no después vengan los lamentos. Dice así, creo que me... Hermanos, ahora no nos queda más que esperar 6 meses más, para que nuevamente conmemoremos la Pascua y los panes ácimos. Quiera Dios, quiera nuestro Padre, que los que en esta ocasión, por no ver dañada su economía, ya se dieron cuenta, miren hermanos, me parece injusto, canalla, cruel, que sean ustedes unos malagradecidos, porque ¿cómo es posible que varios de ustedes, durante cuántos años, tuvieron para pagar el diezmo, las cuotas, las cooperaciones, las limosnas? Ahora ya se dan cuenta por qué el Altísimo dice que el diezmo es para Él. Si ustedes guardaran ese 10% que el bendito nos ordena, ¿acaso no van a tener ustedes para 8 bultos de harina? ¿Saben cuánto nos cuesta cada día? Son 4. Primero, 10, 15 y 22 de octubre. ¿Saben cuánto cuesta 2 bultos de harina? 600 pesos mexicanos. 600 pesos mexicanos. Estamos hablando de $40. $40 norteamericanos. ¿Eh? Y no tuvieron. Si ustedes hubieran guardado celosamente para nuestro Padre, tal y como Él ordena, su diezmo, entonces tomaríamos de su diezmo y le haríamos sus panes. Tomaríamos del diezmo y le haríamos sus ofrendas. Ese diezmo sí es para el Señor, sí es para nuestro Padre, y no para el padrote que tienen ustedes por pastor o por sacerdote, ¿eh? ¿No nos da vergüenza que el Altísimo nos haya llamado, nos haya extendido su mano, nos haya traído hasta la sabiduría de Él, y nosotros, en lugar de hacer nuestros panes, pues yo creo que la próxima, ¿no? Dios proveerá, Dios proveerá. Y cuando Dios ha proveído, ustedes han preferido regalarlo en estupideces. Hermanos, allá ustedes. Ya saben para qué es el diezmo. Allá ustedes. A mí no me están robando, ¿eh? ¿Le están robando a Dios? Pues creo que sí le robaron a Dios esta vez, ¿eh? Porque pudiendo haber guardado el diezmo para sus ofrendas, ustedes no guardaron nada. Queridísimos hermanos, solamente 7 días de 365 no es nada comparado con la cantidad de bendiciones que nuestro Padre nos concede día a día. Es muy poco lo que hacemos comparado con lo que Él nos provee en todo momento. Así que, hermanos, una vez más, muchas gracias para aquellos hermanos que cumplieron con esta ley. Gracias por su confianza, por habernos enviado sus fotografías, las cuales ya hemos subido a nuestra página. Es un honor para nosotros que nos permitan mostrarle la manera a nuestros hermanos, la manera en la que ustedes enaltecen al Altísimo. Y bien, el día de hoy, queridísimos, tenemos un programa dedicado a las fechas próximas que están por acontecer en esta semana y que tendrán lugar en estos días las celebraciones a los muertos. Iniciemos. Muerto. Repito, muerto. Según el diccionario, es aquello que ya no tiene vida y por lo tanto no existe más. Ahora bien, si Dios es eterno, siempre tendrá vida. Por lo que podemos entender ahora que estamos refiriéndonos a polos totalmente opuestos, ¿eh? Muerto, dice el diccionario, es aquello que no tiene vida, que ya no sirve, que ya no tiene nada. Y si lo anterior hemos mencionado, hermanos, es porque en Mateo, capítulo 22, versículo del 30 al 32, a la letra dice: ustedes están equivocados, porque ignoran el poder de Dios. Ya que después de la resurrección, ni los hombres ni las mujeres se casarán, pues todos serán como los santos de Dios que viven en el cielo. Y también nos dice: ¿acaso no están enterados que el Señor dice respecto de la resurrección: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Yitzhak y el Dios de Jacob? Por tanto, Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Y es que, fíjense ustedes, hermanos, que las fechas que están próximas a celebrarse, conocidas como días de muertos, o peor aún, Todos Santos, fíjense nada más que estúpido, es la celebración de todos los santos, pero todos están muertos. ¿Eh? Díganme si no, esto es incongruente. Están, hermanos, muy lejos de tener un motivo de peso para realizarse. ¿Cómo entender? Fíjense bien. ¿Cómo entender que al Dios que nos da la vida no le honramos estando vivos? Y si nos ponemos a honrar, a aquellos que ya no sienten, ya no escuchan, ya no viven más. Hay algunos atrevidos, canallas, malagradecidos, que ponen un altar a sus muertos y al que está vivo no le ponen un lugar en una mesa limpia, en su comedor, en su sala, y le hacen algún guiso exótico o muy sencillo: Señor, si tú vienes esta noche, pasas por mi casa, como dijo Abraham, si has pasado por aquí, Señor, es porque te vas a quedar a comer conmigo. Al que está vivo, no le ofrendamos nada, no le damos nada, puras vergüenzas. Y a los que están muertos, bueno, quiero decirles, hay gente tan arrastrada que compra, fíjense bien, compra flores por miles de pesos para desbaratarlas, y ya que están desbaratadas, salen a la calle y hacen un camino de flores hasta donde ustedes ponen el altar. Y dicen que es para que el muerto, cuando llegue, o sea, hágame favor, va a llegar por la avenida, Entonces, ojalá se dé cuenta que hay semáforos, el muerto, ¿no? Va a llegar por la avenida, le toca el semáforo, da vuelta a la derecha, Ay, ahí está el caminito de flores para que el imbécil del muerto, el estúpido del muerto, no se vaya a perder, no sea que se meta a otra casa el baboso. Sea, díganme si no son aberraciones, estupideces. Para ser precisos, hermanos, esto se hace por dos razones muy relevantes. La primera, por ignorancia. Y la segunda, pero no menos importante, por falta de fe. Nunca olviden, la religión empieza cuando la fe se acaba. Y aunque muchos digan que sí hay fe en estas celebraciones, desde el momento en que no existe alabanza, sino lamentación, que no existe felicidad, sino tristeza, que no existe fe, sino solo recuerdos, porque el bendito dice que nos vamos a volver a ver. Y ustedes solamente viven de recuerdos. Entonces, esto que ustedes celebran es ajeno a la voluntad y a la ley de Dios. Y es que, si el bendito nos dejó dicho, tal y como lo encontramos en infinidad de textos dentro de las mismas escrituras, que Abraham fue a dormir con sus padres. Que Jacob fue a dormir con sus padres. Que José fue a dormir con sus padres. Y esto para referirse a cuando uno muere. Es precisamente porque de parte de nuestro Señor existe esa promesa que es que cuando Él regrese para hacer juicio, todos resucitarán. Y entonces, quienes sean hallados en gracia ante Dios, serán llevados con Él a su reino. Mas, aquellos que hayan faltado ante la ley, morirán por segunda vez en el lago de fuego, tal y como está escrito en Apocalipsis capítulo 21, versículo del 1 al 8, y que a la letra dice, una vez pasadas estas calamidades, se verá un cielo nuevo y también una tierra nueva. Porque esta tierra, con su cielo y con su mar, habrán desaparecido. Y entonces, yo, Juan, dice el profeta, pude ver una gigantesca y majestuosa ciudad celestial que llevará por nombre la Nueva Jerusalén. Esta descenderá del cielo, pero del carruaje de Dios, del reino de Dios. Es tan hermosa que parecerá una novia bellamente vestida para unirse a su esposo. Y también alcancé a escuchar una voz ensordecedora desde el cielo que dirá, esta es la casa que Dios tiene para los hombres, en donde Él habitará con ellos, porque estos serán su pueblo y el mismo Señor será su Dios. Y cuando todos los escogidos vean a Dios, el mismísimo Señor pasará a secarles las lágrimas de sus ojos y jamás volverán a morir. Y nadie volverá a llorar, ni a sufrir, ni a tener pena, porque todo lo profetizado se habrá cumplido. Y aquel que estará sentado en ese trono resplandeciente, dirá: yo soy el que hago nuevas todas las cosas. Y también me dijo el Señor: escribe, Juan, porque esto que te digo ya había sido planeado y por tanto es verdadero. Y además dirá: todo se ha cumplido. Yo soy Alfa y Omega. Soy el principio y el fin. Todo el que tenga sed, regrese a mí, que yo soy el único que le regalaré agua del manantial de la vida para que viva. Y todo aquel que se esmere por entender lo que dice esta profecía, yo le daré todo lo que él desee. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero a los cobardes e incrédulos, incrédulo quiere decir a los que no creyeron en esta maravillosa verdad, a los injustos y asesinos, a los adúlteros y hechiceros, y a todos los que rinden culto a sus ideas, a los idólatras, y a todos los mentirosos, les advierto su castigo. Este será en el agua ardiente de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Queridísimos hermanos, con la cita que acabamos nosotros de repasar, ustedes pueden confirmar que entonces aquello que nos han hecho creer de que al morir nuestra alma anda penando, o que entonces reencarna en alguna otra persona o animal, es falso. Y es que tan solo, hermanos, hagamos juntos esta reflexión. Si alguno de nosotros fuimos hombres o mujeres en esta vida, y ahora al reencarnar nos convertimos en un perro o en un ratón o cualquier otro animal, yo les pregunto: ¿por qué o por quién seremos enjuiciados? ¿Por nuestros actos como seres humanos o por nuestros actos como animales? Si de pura casualidad, hermanos, somos hombres y reencarnamos en un homosexual, ¿cómo seremos enjuiciados? ¿Por nuestros actos como hombres o por nuestra depravación homosexual? Perdón, ¿sí se dan cuenta de este absurdo? Pues así de absurdo es lo que nos han hecho creer a todos los seres humanos con las falsas filosofías de reencarnación. Pues al respecto, el prefijo re, fíjense bien, el prefijo re junto a la palabra encarnar quiere decir volver, re, volver. Encarnar, tener carne. Volver a tener carne. Y si alguno de ustedes tiene la duda de si la Biblia refiere algo a este tema, claro que sí. De hecho, en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo del 1 al 14, a la letra dice: y el reino del Señor descendió sobre mí, y me llevó en aquella fortaleza y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo caminar alrededor de ellos. Eran cerros y cerros de huesos secos regados por ese lugar. Y me dijo el Señor: ¿crees tú que estos huesos vuelvan a tener vida? A lo que yo inmediatamente respondí: Señor, eso solo tú lo sabes. Entonces se me ordenó: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor: verán que yo haré entrar en ustedes vida para que vuelvan a vivir. Pondré nuevamente en ustedes nervios y los revestiré de músculos y nuevamente los cubriré de piel. Y por último pondré en ustedes vida y vivirán. Pero lamentablemente hasta ese entonces comprenderán que yo soy su Señor. Y cuando les profeticé como me fue ordenado, primero se escuchó un escandaloso ruido mientras yo profetizaba. Después la tierra empezó a temblar y se empezaron a unir hueso con hueso. También pude ver que los nervios subían por los músculos. Y después pude ver que piel los envolvía. Mas no había vida en ellos. Y nuevamente el Señor habló y me dijo: llama a la vida. Llámala, hijo de hombre, y dile: así ha dicho el Señor: vida, ven de los cuatro vientos y entra en estos muertos para que vuelvan a vivir. Y yo empecé a profetizar como el Señor me ordenó, y hubo vida en ellos, y resucitaron, y anduvieron caminando, platicaban entre ellos. Era una muchedumbre enorme, como si fuera todo un inmenso ejército. Y luego me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos que ves son el pueblo de Israel. Porque fíjate que ellos andan diciendo: cuando se sequen nuestros huesos, morirá también nuestra esperanza y habremos sido exterminados del todo. Por tanto, ve y diles: profetiza, así ha dicho el Señor: pueblo mío, todos ustedes verán que yo soy el que les abriré sus sepulcros y los haré salir de sus ataúdes y los haré volver a la tierra de Israel. Y entonces sabrán que yo soy su Dios, cuando abra sus sepulcros y los saque de sus panteones. Pueblo mío, pondré mi reino sobre todos ustedes para que vivan, y los haré descansar sobre su tierra, y sabrán que yo soy su Señor, que lo dije y lo hice. Por tanto, queridísimos hermanos, dense cuenta, por favor, de que no hay vida después de la muerte. No la hay. Sino hasta que sea el día del regreso de nuestro Padre Santísimo. Y solo para mayor sustento de todo lo que aquí hemos dicho, tengamos presente lo que nos fue dicho en Eclesiastés capítulo 9, versículo del 4 al 5 y capítulo 10, que a la letra dice: no hay hombre que viva para siempre, ni que pueda presumir de esto, por lo que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, pues mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que están vivos saben que habrán de morir, pero los muertos ya no saben nada, ni tienen más que ganar, ya que su memoria está en una etapa de olvido. También su amor, su odio y su envidia se acabaron. Ya nada tienen que ver con lo que pasa en la vida aquí en la tierra. Todo cuanto puedas hacer, hazlo según tus fuerzas y sin perder el tiempo, porque allá en el sepulcro, a donde todos ustedes van, ya no existe trabajo, no hay pensamiento ni sabiduría, ni hay ciencia en ese lugar. Por tanto, amadísimos hermanos, hagamos caso ya, de una vez por todas, de lo que el Maestro Jesús el Cristo nos sugirió y que quedó escrito en Lucas capítulo 9, versículo 60, que también a la letra dice: dejen que los muertos entierren a sus muertos, advirtiendo que la escritura antigua es más precisa y nos dice: dejen que los muertos, aquellos que no tienen fe, entierren a sus muertos. Y queridísimos, no es sano que nosotros anhelemos o extrañemos o recordemos siquiera a nuestros muertos. Si de pura casualidad sale a relucir algún detalle, alguna remembranza, vaya, que sea ocasional. Pero de esto a que se compren vino, guisados, fruta, que para recibir al muerto no lo hacen por el Dios que está vivo, no lo hacen por aquel que en su mano tiene la vida de ustedes, ¿no creen que se ven ridículos adorando a los muertos? Ah, es que es una tradición. Es una tradición. ¿Y no también es una tradición amar a Dios por sobre todas las cosas? ¿Eh? Queridísimos hermanos, antes de despedirnos, vamos a enviar un afectuosísimo, de veras entrañable saludo hasta la ciudad de Los Ángeles, California, a nuestra queridísima hermana doña Olga Tobías, quien recientemente se ha integrado a la red de Facebook y que ya sigue nuestros programas semanales. Queridísima hermana, muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias, pues por esa confianza con la que usted mira nuestros programas y al día de hoy verdaderamente dice usted o puede decir que es una mujer libre. Muchísimas gracias y que el bendito, que nuestro Padre le multiplique a usted todo cuanto tiene, su sabiduría, su paz, su armonía, que a todos los que están con usted, a sus hijos, a su familia, les bendiga, les multiplique todo cuanto tienen, para que el bendito sea enaltecido también por todos ustedes. Queridísimos hermanos, este programa fue a petición de varios de ustedes. Yo pensé, no lo habíamos hecho, porque fíjense que me quedaba más que claro, hermanos, que vaya, en el caso de nosotros, que es lo que más importa, en el caso de todos nosotros, no hay lugar para los muertos, esto es obvio. En nosotros no hay lugar. ¿Por qué? Porque nosotros amamos, solo tenemos amor que está vivo. Pero los muertos, hermano, el día que el Señor descienda, nuestros muertos tendrán su lugar. Por el momento, ellos están, como dice el Señor, en una etapa de olvido. Recuerden ustedes que por ley no debemos acercarnos a los muertos. Y si no debemos acercarnos a los muertos, ¿me pueden decir entonces, queridísimos hermanos, qué carajo vamos a hacer a los panteones? ¿Me lo pueden decir? Queridísimos hermanos, es muy probable que el día de mañana también ustedes se sientan fascinados con la entrevista que tuvimos con Mayra Berenice en www.joseradio.com desde Los Ángeles, Baja California. Esto es de Los Ángeles, California. Es que les quería decir esto a las 12 de la noche, 10 de la noche, ¿no? Bueno, 10 de allá. ¿Sí? Bueno, hay que correr, hay que checar, ¿no? ¿Sí? Y bueno, queridísimos, hemos cumplido. Mi queridísimo don Alessandro Luzarreta, queridísimo hermano Peter Heldon, amadísimos hermanos, España, Estados Unidos, don Pepe, todos ustedes los que tan gentilmente nos pidieron este programa, con muchísimo gusto. No quería yo llegar a esto porque yo sé que es molesto para ustedes, tan molesto como para mí, porque es que estamos enojados con nosotros mismos, hermanos. ¿Cómo fuimos tan estúpidos en creernos todas estas mamarrachadas? Pero bueno, ese coraje lo hemos ventilado ya, y hoy el Altísimo quizá tenga piedad de nosotros. Queridos hermanos, por hoy es todo. Que el Señor nuestro Dios, nuestro Padre, el bendito y eterno, nos bendiga. Pidámosle más sabiduría al Altísimo, que junto con nuestros más queridos nos llene de esa bendición, de la sapiencia, que nos permita ya, seguir su ley santísima, para así poder cumplir verdaderamente con su santa voluntad. Y que a ustedes, hermanos, el bendito les multiplique todo cuanto tienen. Y nos despedimos, hermanos, con este sabio y valiosísimo proverbio judío, que a la letra dice: acuérdate muy bien de estas tres cosas y no pecarás. Piensa en tu origen, reflexiona sobre tu fin y nunca te olvides del juez ante quien deberás dar cuenta de tus acciones. Hermanos, que el repaso en ustedes de la enseñanza de este sabio proverbio lo tengan siempre por cosa clara y valiosa. Porque que muchos estamos acostumbrados a vivir de manera como si nada fuera a suceder en el fin de nuestros días o en el fin del mundo. O peor aún, nos hemos venido comportando como si fuéramos descendientes de reyes, de sultanes, de jeques, de alguna jerarquía que nos da la pauta a hacer lo que nos venga en gana. Y la vida no es así. Aquel que hable de libre albedrío se miente. ¿Por qué? Porque libre albedrío significa hacer lo que le venga en gana. Y nosotros, queridísimos hermanos, no tenemos libre albedrío. ¿Por qué? Porque tenemos una ley